porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aunque no podía ver a su hijo, este no estaba lejos de su corazón. Los ojos del padre escrutaban el horizonte buscando cada día a su hijo. La mayor motivación para hacer cambios en nuestras vidas es el deseo de no seguir quebrantando el corazón de quien nos ama tanto. Cuando el joven estaba con los cerdos, el padre sufría más que su hijo. El reavivamiento sucede cuando el amor de Dios quebranta nuestros corazones. La reforma ocurre cuando elegimos responder al amor que no nos suelta. Sucede cuando hacemos las difíciles decisiones de abandonar las actitudes, hábitos, pensamientos y sentimientos que nos separan de Él. ¿De qué modo la declaración "Este mi hijo muerto era y ha revivido" es una definición del verdadero reavivamiento? ¿Cómo es estar muerto y luego?